En Cajamarca empezó la agonía. El joven Atahualpa, estambre azul, árbol insigne, escuchó al viento traer rumor de acero. Era un confuso brillo y temblor desde la costa, un galope increíble, Jafar y poderío, de hierro y hierro entre la hierba. 10.000 peruanos caen bajo cruces y espadas. La sangre moja las vestiduras de Atahualpa. Pizarro, el cerdo cruel de Extremadura, hace amarrar los delicados brazos del Inca. La noche ha descendido sobre el Perú como una brasa negra.